que por ahí andan los anfibios. Los que hoy están calientes y mañana están tibios. Perdonen si los fastidio, pero mañana van a estar pidiendo auxilio. Porque entran y salen, salen y entran. Realmente no saben dónde se encuentran. No tienen en cuenta que mientras que ustedes experimentan, no saben a lo que enfrentan. Si hoy está frío y mañana caliente, socio, van a confundir a la gente. Un día caliente y otro día frío. Si tú sigues así, vas a terminar el lío. Si hoy está frío y mañana caliente, socio, van a confundir a la gente. Un día caliente y otro día frío. Te metiste en tremendo lío, por eso decídete y abúsate. Sea poco a poco, te estarás acercando a la meta. Cuando no puedas correr, camina. Cuando no puedas caminar, usa un bastón. Pero no te detengas, contempla la meta sin mirar qué difícil es alcanzarla. No te des por vencido, porque si Dios te dio la vida, es porque Él sabe que tú puedes con ella. Síguelo.